Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola amigos, ¿qué tal? Transmitiendo en vivo su programa Veracruz, Tierra de Migrantes, desde Radio V. Bienvenidos. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Amigos, ¿qué tal? Transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, su programa Veracruz, Tierra de Migrantes, escuchando esta preciosa melodía Dreams del grupo Fleetwood Mac, quien, como señalé hace un par de programas atrás, es una melodía emblemática, paradigmática y ejemplar, ya que esta melodía nace en un contexto de confrontaciones, de una ausencia de interacción y de claridad entre pensamientos e ideas de los integrantes de la banda de Fleetwood Mac. Y en ese sentido, cuando por fin se ponen de acuerdo, como resultado de esos acuerdos, de esa interacción clara entre sus integrantes, nace esta melodía de Dreams. que significa sueños. Y no olviden que hay dos formas de soñar. Esta forma idealista donde podríamos caminar y pensar que las cosas pueden cambiar, y la otra donde luchamos por alcanzarla, ponemos sobre la mesa esos sueños, interactuamos para ver el cómo lograrlos y verlos reflejados y palparlos y tocarlos. Dreams, en la voz de Fleetwood Mac. Yo regreso después de esta preciosa melodía. Gracias, Chucho. Preciosa melodía de el grupo Fleetwood Mac. Excelente melodía. Y hoy, esta mañana, tenemos una programación, como siempre, especial. Estaremos haciendo algunas reflexiones respecto al Día del Maestro en el contexto migratorio. Para ello estaremos hablando del Programa Binacional de Educación Bilingüe, un programa que se firma en los 80s entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, precisamente para que profesores de ambos países participen en la enseñanza de los alumnos mexicanos, norteamericanos, mexicoamericanos. También estaremos hablando del compromiso universitario. Estudiantes de la Universidad Veracruzana han iniciado una muestra de lo que las universidades públicas y privadas pueden hacer hoy en día. Me refiero a un cambio social. No solamente criticar, teorizar en el aula, sino ver cómo esas críticas, fotocopias, libros y teorías pueden contribuir a una armonía allá afuera de las aulas. Para ello, estaremos haciendo un par de llamadas a jóvenes universitarios de diferentes carreras de nuestra Universidad Veracruzana, quienes nos van a platicar de un proyecto llamado Movilidad Humana. También estaremos escuchando a funcionarios del gobierno veracruzano, a quienes les preguntaremos los alcances, las propuestas que hoy está teniendo el programa llamado Almas Veracruzanas. No olviden que en Radio Universidad Veracruzana tuvimos la primicia, tuvimos el honor de que la presidenta del DIF municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, un municipio cercano, pegado a Xalapa, Veracruz, presentara el programa de reunificación familiar. Es decir, hablaremos con Enrique Quintero, quien coordina este programa de la mano con clubes de migrantes en Estados Unidos y quienes hace un par de días dieron a conocer los resultados que hoy se están teniendo. Escucharemos también un extracto de la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump respecto al nuevo plan migratorio que impulsa a partir de ayer. Hablaremos también del voto de veracruzanos en los Estados Unidos y compartiremos con ustedes algunas de las noticias que nadie quiere escuchar, pero que debemos compartir para que no vuelvan a ocurrir. El Instituto Nacional de Migración nuevamente está en la mira. Y es lamentable que su director nacional, un doctor en sociología, un doctor especialista experto en migración, egresado de una de las instituciones de educación superior destacadas también en nuestro país y el mundo, como es el Colegio de México, que nada tiene que ver con el actuar de este funcionario de gobierno federal al frente del Instituto Nacional de Migración, hoy esté al frente de esta institución nacional y no quiero decir permita, sino que aún continúe al frente y no ponga su renuncia, porque un académico crítico, propositivo, comprometido con la academia y la sociedad, no debe continuar en un puesto público permitiendo, observando la comisión u omisión de acciones que violenten, pongan en riesgo o quiten la vida, en este caso, a poblaciones migrantes. Regreso después de esta breve reflexión, melodía de fondo, y estoy con ustedes. Bien, vamos con nuestro primer punto de esta mañana. Programa de educación bilingüe en el contexto del Día del Maestro. Ante todo, fuerte abrazo para todos los, las maestros, maestras, pues el, quienes en México, el día 15 de mayo, se les celebró su día. También envío un fuerte abrazo a todos aquellos maestros y maestras que lamentablemente he conocido en los Estados Unidos, quienes han tenido que cruzar esa frontera por el desierto o bien en avión y tirar sus documentos migratorios, visas y pasaportes y demás para no ser identificados y quedarse a trabajar allá. Debido a situaciones complejas que se viven en el magisterio mexicano, estos profesores a quienes mando un fuerte abrazo, viene a mi mente rápidamente la maestra Lucy, el profesor Pepe, Luis, Antonio y demás, quienes conocí en varios lugares allá en Estados Unidos y quienes con una sonrisa de alegría por el ingreso que perciben en Estados Unidos, pero con una mirada, con un dejo de tristeza, pues por estar lejos de su hogar, como si buscaran con esa mirada perdida en, hacia el fondo de las calles de Estados Unidos cuando platico con ellos, una respuesta del por qué deben seguir en Estados Unidos cuando su deseo es continuar acá en México y no pueden hacerlo. Simplemente su respuesta va encaminada a ojalá y México tuviera mejores salarios para todos. Eso es el resumen que puedo comentar de los profesores a quienes he, pues lamentablemente, entrevistado en Estados Unidos y quienes por estas cuestiones han tenido que salir y seguir saliendo a los Estados Unidos. Bien, ¿qué significa el PROVEM, el Programa de Educación Bilingüe entre México y Estados Unidos? Como señalaba al inicio del programa, se inicia en los años 80 con el objetivo de intercambiar profesores mexicanos y norteamericanos para trabajar con niños en el aspecto cultural, en el aspecto de lenguas, tradiciones, historia, música, cultura, gastronomía y demás entre Estados Unidos y México. Los estados con mayor tradición en este programa, entre otros, vienen a mi mente, Michoacán. Bueno, más que vienen a mi mente son los trabajos que he hecho en las investigaciones y recuerdo claramente estar en la lista Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato y demás. Y Veracruz hasta la administración, hasta las dos administraciones pasadas. Bueno, vamos a hablar de donde hice entrevistas de este programa, de la administración de Fidel Herrera Beltrán y de gobernador Duarte. Hasta ese entonces pude entrevistar a autoridades educativas, quienes, las cosas como son, quienes estaban apoyando para que preferentemente, espero que no se malinterprete en cuestión de género este comentario, pero funcionarios varones de la SEP de Veracruz hacían hasta lo imposible para que amistades femeninas fuesen las beneficiadas para ir a Estados Unidos, aún sin reunir los requisitos de hablar inglés. No sé cómo lo hacían, pero al final las enviaban y regresando, pues no, nunca conocí, a pesar de haber solicitado esto, no por escrito, sino entrevistas, decir, bueno, me gustaría conocer el informe, los informes que traen de allá. No había un informe con claridad de cuál había sido su aportación a este proyecto. Sin embargo, se decía que eran amistades muy cercanas a los funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, a quienes mandaban algo así como de premio para pasear en Estados Unidos. Hoy en día, ni con la administración panista, ni con la actual acción de morenista, he vuelto a tocar ese punto del programa de educación bilingüe. Lo digo categóricamente, pero en breve, en julio, lo estaré retomando para ver qué está haciendo el gobierno morenista con este programa. Ojalá y envíen a profesores para que realmente contribuyan a la educación binacional de nuestros estudiantes de primaria allá. Bien, aprovecho la ocasión. Tengo por ahí en el tintero todavía. Una preciosa melodía que no pude sacar al aire el programa pasado, que es para el Día de las Madres. Se llama Las Manos de mi Madre. Se los voy a regalar en cualquier momento. Mientras tanto, voy a mandar un fuerte abrazo a nuestra amiga María Eugenia Mesa Carrasco, quien nos visita de Tuxpan y quien, pues, híjoles, está recuperándose por ahí de una pequeña cuestión de salud. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga. Y en algún momento, como es de Tuxpan, degustaremos esos bocoles riquísimos. Bien, vamos a iniciar con el siguiente punto de nuestros universitarios. ¿Qué están haciendo nuestros universitarios en el sentido de buscar un impacto social con su educación? Para aquellas personas, para aquellos funcionarios que se dedican a criticar a los estudiantes de la Universidad Pública de Latinoamérica y de México, quiero decirles que no hablen por hablar, que se acerquen a las universidades e interactúen con nuestros universitarios y simplemente pregunten, ¿qué estás haciendo para buscar fortalecer la armonía social, civil y política de nuestro país. Y les van a responder, estamos haciendo lo que ustedes no hacen, servidores públicos. Y hoy, como dice el dicho mexicano por acá, para mostrar ello, basta un botón. Vamos a charlar con nuestros universitarios, quienes nos platicarán de este programa, proyecto llamado, es un programa con varios proyectos, de este programa llamado Movilidad Humana. Vamos a llamarle a Frank, quien representa a un grupo de universitarios quienes están construyendo el contexto del por qué es necesario que nuestros universitarios salgan de las aulas, pero no a tomar las calles todavía, porque esa es una posibilidad para nuestro universitario mexicano, sino salgan a las calles a involucrarse en las necesidades sociales de la población. Frank, buenos días. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Gracias por recibir la llamada. Estamos al aire aquí en Radio Universidad Veracruzana. Platícanos un poquito de este contexto del programa Movilidad Humana. Bueno, creo que en este momento es necesario definir un poco lo que llamamos movilidad humana, debido a que este concepto de los migrantes, migración y de desplazamiento, creo que ha sido un poco de confuso para la población actual realmente. Movilidad humana nos vamos a referir a todos esos traslados de gente, sí, que se han dado desde realmente los inicios de la historia. A partir de ellos es que distintas sociedades han conformado diferentes estatus sociales. Pero en este contexto en específico, nos tenemos que referir a estas personas que están, vaya, huyendo de sus países de origen, pidiendo asilo en México. Y que, por toda la situación que de violencia que estos países conllevan, vienen cargando con un estigma que al mexicano, al parecer, no le es confiable. Ajá. Sin embargo, justamente es necesario empezar a tomar medidas como estudiantes para concienciar de que estos movimientos son completamente naturales. Y si la situación de un país lo ha llevado a que estos movimientos se den de manera forzada, creo que nuestro papel como parte de una sociedad es tratar de velar no solo por el bien propio, sino también por el del prójimo. Y en ese sentido tenemos un programa llamado Movilidad Humana que está enfocado precisamente con varios proyectos a ofrecer la protección que la Constitución mexicana marca con claridad para toda aquella persona nacida o no dentro del territorio mexicano, ¿no es así? Así es. Bien. Este programa tiene como objetivo ahorita en su manera más inicial es la recaudación de alimentos y de censos, así como campañas de información para los migrantes que pasan justamente por su ruta aquí en Veracruz, y poder darles todo el apoyo posible de parte de esta vez de la Universidad Veracruzana y de aquellos que se quieran sumar al proyecto, evidentemente. Hecho, pues, grandísima propuesta. No encuentro el adjetivo calificativo, superlativo, para decirles gracias. Gracias por salir de las aulas con esa mirada de cambio social. Gracias, Frank. Voy a llamar. Gracias por compartir este contexto y voy a marcarle a tus demás compañeros para que nos hablen de los proyectos específicos, como tú bien señalaste, de las colectas y demás. A usted, profesor. Hecho. Aquí lo importante es de agradecer el espacio que nos da para poder comunicarnos con la comunidad estudiantil y con quien nos pueda escuchar. La universidad somos todos. Y este espacio es de ustedes, no es ni de académicos, ni de intelectuales, ni de funcionarios, es de todos. Un fuerte abrazo, Frank. Estamos en contacto. Dale. Hasta luego. Bien, gracias a Frank, a su equipo, conformado, integrado también por Xcaret, quienes nos platican hoy el contexto, es decir, del dónde nace, del por qué es importante esto, de compartir con las personas que se mueven por territorio mexicano bajo una necesidad que viven en su país. No olvidemos que también los países expulsores, llamados así dentro de la sociología clásica o los estudios contemporáneos de migración, los países de donde salen también están obligados a ofrecer las respuestas humanas y sociales para atender el por qué están saliendo. ¿Tienen derechos o no tienen derechos estas poblaciones que se mueven en nuestro territorio? Vamos a marcarle ahora al equipo de precisamente el equipo de abogados de nuestra Universidad Veracruzana, estos jóvenes quienes están construyendo el programa Movilidad Humana. Pensé que no estaba sonando, pero sí, sí está sonando. Y se escucha. Ok. Bueno, algunos de ellos están haciendo su esfuerzo porque están en clases. Les regresé la llamada en breve. Le estoy marcando al equipo de los abogados, a Alba Lucero Sánchez. Regresaré con ella. Vamos a escuchar a Tomás. A ver, permítanme aquí. Tengo clase, no podrá contestar. ¿Es Zulein? A ver, no, Zulein. Oh, no, no, no. Bueno, vamos a escuchar a Tomás. Tomás, también universitario, nos va a compartir cuál es el proyecto que ellos tienen precisamente encaminado a la logística. Es decir, estas poblaciones, quienes se mueven por México, tienen el derecho también a conocer rutas, instituciones y demás por su camino. Y para ello, Tomás, estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Veracruzana, nos va a platicar brevemente. Bueno, oye, hey, le estamos haciendo publicidad a AT&T, hombre, ¿de qué se trata esto? Bueno, algo está ocurriendo, insisto, están en clases. Bueno, vamos a marcarle al otro equipo que está trabajando el proyecto El Estado del Tiempo Migratorio. Eso es algo fantástico, Chucho, que se está haciendo. El Estado del Tiempo Migratorio significa que durante su movilidad, en algún momento, pues no tienen forma de saber cuáles son los pronósticos, temperaturas y climas de los territorios de estados sureños, centrales o fronterizos de México. Y estos estudiantes de la carrera de Ciencias Atmosféricas están diseñando todo un mapeo para poder hacer la información. ¿Okay? Dice Fran, gracias por el espacio. Yo estoy en espera de la llamada. Cherise. Cherise, vamos a llamarle a Cherise. A ver nuevamente, Cherise, por acá. Cherise es del equipo de... Sí, es el equipo de abogados quien nos va a platicar precisamente de esto, derechos y obligaciones de las personas que cruzan por nuestro país. No olviden que no estamos consintiendo a favor de un paso libre que se violente las instituciones y reglas del país. Por el contrario, es un paso libre acompañado, asesorado de los derechos y obligaciones que tienen las poblaciones que cruzan por México. Y para ello tenemos aquí a nuestra estudiante de la carrera de Derecho, Alma Cherise, quien nos va a platicar de derechos y obligaciones de quienes cruzan por nuestro país. Alma, buenos días. Hola, profesor Garrido, buenos días. Qué gusto escucharte y gracias por tomar la llamada. Y discúlpame por sacarte de clases, pero también, al igual que tus colegas, quiero que la sociedad, las personas, mis radioescuchas, sepan del trabajo que hacen. Platícanos, derechos y obligaciones de quienes pasan por acá. Sí, bueno, pues tenemos entendido que los migrantes son sujetos excluidos de la comunidad política dentro de México. Actualmente estamos en una sociedad dividida de dos pensamientos, quienes están a favor de los derechos de los migrantes y quienes están en contra de los derechos de los migrantes. Así es. Me parece, bueno, desde mi punto de vista, creo que ambos casos son una mala descripción de la situación de los migrantes. Y es por eso que consideramos que es fundamental hacer del conocimiento de los migrantes sus derechos y obligaciones que adquieren al entrar a México. Pues estamos de acuerdo que no pueden exigir que se les respete algo del cual no tienen conocimiento de poseer. Y de la misma manera, pues, el objetivo de este proyecto es concientizar a la población para evitar que se sigan trastocando los derechos humanos que corresponden a estos migrantes. Aprovechando el espacio, doctor, me gustaría hacer un exhorto a las autoridades correspondientes para trabajar en una política migratoria que garantice derechos, que genere alternativas y que diluya los riesgos para los migrantes que entran a México. pues este es un trabajo que nos corresponde a todos como sociedad y no podemos dejar de lado que la responsabilidad es de todos. Y es claro que si queremos que la humanidad avance, tenemos que recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derechos y obligaciones. Y como bien señalas, en ocasiones, por comisión u omisión, ya sea a propósito, ¿no?, las instituciones no dan a conocer esos derechos, como tendiéndoles un 4 y deportándolos de inmediato. Al respecto, tu equipo, el proyecto de derechos y obligaciones de poblaciones migrantes, ¿están trabajando algunos trípticos, algunos folletos o tarjetones para entregárselos a estas poblaciones? Platícanos un poquito, ¿qué información va a llevar, va a contener estos trípticos, estos folletos o gafetes? Sí, claro, estamos trabajando en un pequeño tríptico que va a contener los derechos y las obligaciones que tienen los migrantes inmediatamente de que estos se encuentren en la frontera, en este caso con México. Algunos de los artículos que va a contener están estipulados en la Ley de Migración y nos dicen que principalmente pues deben deportar documentos que garanticen su identidad para que las autoridades mexicanas puedan hacer la revisión de estos y bueno, es fundamental que lleven documentos personales. La segunda es que ellos conozcan que pisando tierra mexicana ellos tienen derecho a todos los documentos, como digamos matrimonio, acta de defunción, tienen derecho también a que sus hijos sean educados en las escuelas mexicanas. Salud. Y bueno, entre todos estos, pues muchos más artículos que son sumamente importantes. La salud. También algo que es fundamental es que ellos tienen derecho a recibir atención médica. El hecho de ser migrantes no los excluye de recibir atención médica en ningún centro de salud que se encuentre aquí en México. Para darle mayor claridad y tranquilidad y sobre todo fortalecer el sentido de solidaridad humana que tenemos los mexicanos, especialmente en Veracruz, aclárame el punto. Lo que buscamos con este proyecto son dos cosas. Por ejemplo, ofrecer la protección que la Constitución marca para toda persona que está en territorio mexicano, haya nacido o no haya nacido acá. Pero número dos, también decirles que hay ciertas obligaciones que debe cumplir. En otras palabras, estamos buscando que esta información le diga a las personas que cruzan por México: estas son las garantías que te ofrece nuestro país para protegerte, y también no pierdas de vista que hay ciertos reglamentos que debes cumplir para no infringir la ley. ¿Estamos en eso? Sí, exacto. Bien. Exactamente lo que acaba de decir. Bien, hecho. Sí, para que no se tome este proyecto como una propuesta de motivar a que crucen, no. Es un trabajo que no está haciendo el gobierno federal, pero que hoy los universitarios de la Universidad Veracruzana, así como otros universitarios de la Ciudad de México, del norte del país, están haciendo para proteger los derechos y obligaciones de poblaciones que cruzan por México. Alma, muchísimas... Perdón, te escucho. El punto es que, bueno, como usted dice, no es que se les invite a ser migrantes y vengan a México. Es informarles que en caso de que se encuentren en alguna caravana migrante, como es el tema que hemos estado tocando en el proyecto, que sepan que México sí les puede dar refugio, sí les puede dar asilo, pero no les va a expedir un documento que diga que están avalados por México para poder cruzar a Estados Unidos o a algún otro país. Y también pues darles a conocer que no pueden ser trastocados sus derechos, los derechos que nos avala la Constitución mexicana a todas las personas. Bien, Alma, muchísimas gracias por recibir la llamada. Un fuerte abrazo a tu equipo de abogados quienes están trabajando estos trípticos, folletos y demás, que en breve, el lunes, los daremos a conocer a los medios de comunicación en la escuela para estudiantes extranjeros en punto de las 5 de la tarde. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted por el espacio. Es de todos este espacio. Fuerte gracias. Abrazo, saludos. Hasta luego. Son nuestros universitarios y para ellos vamos a dedicarles una melodía de Mercedes Sosa, una preciosa melodía que habla

claro, comenzamos con que la finalidad de este proyecto es más que nada proporcionar a los migrantes sobre las condiciones climáticas típicas de las regiones por las que transitan, con la intención de que ellos se encuentren más que nada preparados para lo que puedan enfrentar. En cuanto a las condiciones climáticas sobre las que es necesario proporcionar información, se presentan promedios estacionales normales de temperaturas máximas y mínimas. Esta información puede ser de utilidad para los migrantes debido a que pues ellos en ocasiones deben pasar la noche a la intemperie y pues sería bueno que supieran cuál es la temperatura mínima que podría presentarse según la estación en la que se encuentren. También es importante conocer las temperaturas máximas que se pueden registrar en el día, ya que también muchas veces caminan grandes distancias y se ponen en peligro si se esperan temperaturas demasiado altas. Es decir, en ese mapeo del tiempo que están construyendo y que el lunes lo vamos a conocer o su avance, en una hojita podríamos ver, o en un link que se cuelgue esta información, podríamos ver si por alguna razón debo salir de mi país, de cualquier parte del mundo, y cruzar la frontera sur con México. Esta información me puede decir qué pasa con el tiempo en el mes de mayo, junio, julio, por Veracruz, por Tamaulipas, por Sonora, por algunas rutas por las que pienso moverme en México. Exacto, así es, profesor. Para eso, esta información les sería demasiado útil. Por ejemplo, pueden preverse con las cosas necesarias que deberían o cargarían para protegerse de los distintos estados del tiempo que se presenten por las rutas donde van a cruzar. Por ejemplo, hace un par de días, lamentablemente, un tráiler con personas de otro país se encontró abandonado por las rutas de Córdoba. Y al parecer, una de las causas casi de muerte de algunos de ellos pues fue la deshidratación por estar a altas temperaturas y demás. Y señalo esto porque había niños, la mitad de la población encontrada, casi 20, 25 personas eran niños. Esto significa que, pues, si debemos movernos por México, tal vez esas rutas de mayo, junio no sean pues convenientes para movernos con niños, no lo sé, pero este mapa migratorio nos va a dar precisamente la pauta para saber qué momento, qué mes puede ser un poco afable para permanecer temporalmente, permanentemente o moverme por México, ¿no? Así es, profesor. Más que nada, esa sería la finalidad de este proyecto, proporcionarle al amigo migrante pues una idea mejor establecida sobre cuándo o en qué momento comenzar su travesía por territorio mexicano, para que las condiciones climáticas o temporales pues sean aptas y les facilite mayor así pues la travesía que van a enfrentar ellos, más que nada. Último ejemplo, hay precisamente algunos coyotes y demás quienes en el mes de diciembre, sobre todo enero, febrero, pues mueven a poblaciones diciendo vámonos para Sonora, Chihuahua, vamos a cruzar por ahí, pero pues, lamentablemente la experiencia nos dice que no son buenos momentos para cruzar debido a las nevadas que están ocurriendo en esos meses, ¿no? Exacto, exacto. Imagino que pues esos coyotes no tienen esa información, o más que nada pues no les importa a ellos, lo que solo quieren es pues su pago. Así es, o la tienen, pero pues tú lo has dicho, buscan el pago. Ajá, exacto. Gracias, Oscar, por recibir la llamada y sobre todo por este esfuerzo universitario que se está viendo ahí, reflejado con sus conocimientos atmosféricos. Ustedes son de la carrera de Ciencias Atmosféricas y les felicito mucho por esta actitud de cambio social. Claro, profe, ya sabe. Hecho pues. Fuerte abrazo, saludos al equipo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ese es el equipo del pronóstico del tiempo migratorio. Vamos a escuchar ahora a nuestro equipo de logística. Hablaremos con nuestro amigo, compañero Tomás, quien decía hace unos momentos es de la carrera de Ciencias Políticas, es politólogo, va a ser politólogo el hombre, ya se está formando como politólogo. ¿Y esto qué significa? Significa que en breve tendremos un universitario experto en el diseño de políticas públicas, pero políticas públicas que consideren las necesidades de la población, no como los politólogos que hoy tenemos. Tomás, te estoy haciendo promoción. Buenos días, profesor. Gracias por tomar la llamada y esperemos que tú rompas con ese esquema tan corrupto e insensible e indolente que tienen la mayoría de nuestros politólogos, es decir, de quienes toman decisiones políticas aquí en Veracruz. Tomás, platícanos de este proyecto de la logística que estás coordinando con tus compañeros para darlo a conocer a poblaciones migrantes. Bueno, en primer lugar estamos tratando de hacer un mapeo, trazando las rutas, las principales rutas migratorias, que son tres: la ruta del Golfo, la ruta del Pacífico y la ruta central. Y de ahí se puede derivar a una ruta que se llama la ruta regia, que pasa por los estados del norte. En este mapeo trazamos las rutas y pusimos en el mapa las cruz rojas que hay en el trayecto, y igual los DIF en los DIF que hay, para que los migrantes puedan ir a esos lugares por cualquier tipo de necesidad. Es decir, en el caso de, pues lamentablemente, cuando a estas poblaciones se encuentran niños y adolescentes quienes sufren deshidrataciones y demás, muchas veces las personas, por saberse migrantes sin documentos atravesando por México, tienen miedo de ir a algún centro de atención, de salud y demás, porque piensan que van a ser deportados. Pero lo acaban de platicar tus compañeras de derecho. Tienen precisamente esa garantía, ese derecho de solicitar la salud, el derecho a la asistencia médica, y el trabajo de ustedes está siendo complementario y de importancia. Identificar por las rutas donde están cruzando, esas tres rutas, hospitales, consultorios, centros de salud, DIF, Cruz Roja también. Cruz Roja igual. ¿Casas de migrantes o también? También. Bien, perfecto. Esta información vamos a darla a conocer a los medios de comunicación el próximo lunes. Así es. Hecho, Tomás. Realmente, bueno, profesor, realmente un trabajo sumamente pertinente. Gracias por estar participando en este proyecto que buscamos, de praxis social, de cambio social. Que vean que nuestra Universidad Veracruzana está cumpliendo con esa función que siempre la ha caracterizado, el cambio social. Así es, profesor, y luchamos eso día con día. Pase hecho. Muy buen día. Nos fuerte abrazo, ahí. Saludos a todos. Fuerte abrazo, adiós. Hecho. Bien. A ver, por acá estamos recibiendo un mensaje. Muchísimas gracias a todos mis estudiantes quienes nos están compartiendo. Dice, a ver, tenemos una propuesta de precisamente nuestro colega y amigo Enrique Quintero, quien está al frente del programa Almas Veracruzanas, en coordinación con Clubs de Migrantes, quienes nos hablan de... ¿cuántos minutos tenemos por allá, mi querida Sol? 3 minutos. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a sacar la melodía de Mercedes Sosa. Regálanos 1 minuto para todas las mamás. Es un pendiente que tengo. Las manos de mi madre. Regresamos en 1 minuto y planteamos lo que haremos para el siguiente programa. A platicar con Quique. Quique. Ay, Chol, ¿ya me pusiste el aire? ¿No? ¿Sí? Tengo en la línea al licenciado Enrique Quintero, quien coordina el programa Almas Veracruzanas. Quique, tenemos 2 minutos. ¿Me escuchas? Claro, sí, claro. Buenos días a todos tus radioescuchas. Agradezco rápidamente la introducción que me está dando en tu programa. Y efectivamente, bueno, aquí por parte del gobierno del estado de Veracruz, el nombre del programa es Con Raíces Veracruzanas. Con Raíces Veracruzanas, bien. Exactamente, dado a la identidad cultural que tiene nuestro estado en aquella zona de los Estados Unidos, en todos Estados Unidos. Pero bueno, yo me gustaría hablar específicamente sobre los resultados que tuvieron con el programa Reunificación Familiar que llevó a cabo el Ayuntamiento de Emiliano Zapata a través del DIF municipal. ¿Te acuerdas que estuvieron claro. contigo por ahí en octubre? Fíjate que afortunadamente el programa se concretó con mucho éxito. El próximo 27 de mayo estarán viajando a los Estados Unidos un grupo de viejitos, un grupo de abuelitos a los Estados Unidos junto con la presidenta del DIF municipal, Doralina Quesada, a visitar a sus familiares por un mes. Quienes tenían más de 5, 10 años, 15 sin ver, ¿verdad? Personas que hasta 20 años sin ver a sus familiares estaban. Enrique, me queda un minuto. ¿Qué te parece si te abrimos un espacio para invitarte aquí en vivo a Radio V y desde aquí puedes enlazarnos a Estados Unidos con quienes han sido beneficiados de este programa? ¿Qué te parece? Claro que sí. Incluso con mucho gusto podemos hacer el enlace y me gustaría platicar a todo tu radioescucha sobre el programa humanitario de reunificación familiar o unión familiar con Raíces Veracruzanas que está llevando a cabo el gobierno del estado, que al día de hoy tenemos ya 120 personas, abuelitos, después del estado de Veracruz, trabajo en el proceso de la reunificación por parte del gobierno del estado a través de la atención a migrantes. Abriremos un espacio en vivo porque tiene años que esto era un sueño y hoy ustedes con el trabajo de la mano con clubes de migrantes lo están logrando y es meritorio de darlo a conocer. Sale. Gratuito y estamos atendiendo todo el estado de Veracruz. Hecho pues. Fuerte abrazo y muchas gracias. Hecho. Buenos días. Bien, tendremos en vivo aquí a mi colega Enrique Quintero. Nos despedimos y les dejamos esta melodía de Mercedes Sosa, Las manos de mi madre. Nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, oh, oh. Las manos de mi madre añorado trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos el que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen.